Extra. Noticia extraordinaria. ¿Mola viajar? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo. Empezando por la manera que tienen de viajar. Desde el mundo hacia Nono. Falta de aviones, los viajeros se volcaron a los trenes, barcos o autobuses, superados a todas luces por la imprevista demanda. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Bienvenidos, buenas tardes. Ya vamos a empezar a ver los hechos que ocurren en nuestra Latinoamérica y en el mundo. 60 minutos de informaciones. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Las lluvias e inundaciones al noreste de Brasil han dejado 41 muertos y más de 100.000 damnificados. Las autoridades estiman que habría al menos unos 1.000 desaparecidos. Entre los desaparecidos están los padres de Welcome Melo. Él dice que fueron arrastrados por la fuerza de la corriente mientras compraban comida. Solo pedí a Dios para encontrarle. Todo lo que puedo hacer es esperar a que la defensa civil y los bomberos hagan su trabajo para que me ayuden a encontrar los cuerpos. El estado Alagoas fue el más afectado. Según reportes de los bomberos, algunos poblados a la orilla del río Mandau desaparecieron del territorio, mientras otras zonas están aisladas. Las fuertes inundaciones han arrasado a su paso con varios poblados al noreste de ese país suramericano. Equipos de rescate han desplegado un operativo aéreo para atender a las personas que se encuentran aisladas en los techos de sus viviendas. Autoridades locales informaron que al menos 600 casas permanecen bajo el agua. Paredes derrumbadas, lodo y escombros son el escenario que se repite en distintas localidades. Pernambuco y Alagoas, las regiones más castigadas, son también dos de las regiones más pobres. Las crecidas de los ríos que provocaron aludes de tierra e inundaciones obligaron también a evacuar de sus hogares a 50.000 personas. Cícero Asiola y su hermana viven justo junto al río. Corrimos a la casa de al lado y vimos como el agua empezó a subir y tuvimos que escalar las paredes para salvarnos. Fue 10 minutos, solo dio tiempo para salir de aquí para ir para allá. 10 minutos, tiempo justo para salir de la casa y llegar a la de la vecina. Tal fue la fuerza de la inundación. La Defensa Civil de Brasil aseguró que algunas áreas han quedado sumidas bajo el agua y solo se puede transitar en barco. En mayo del año pasado, las inundaciones en esta misma zona provocaron la muerte de 44 personas y obligaron a evacuar a otras 380.000 de sus hogares. El gobierno brasileño anunció que liberará el fondo de garantía de los trabajadores como ayuda de emergencia para las víctimas de las regiones que están afectadas. Vamos a hacerlo con la misma rapidez como en Santa Catarina o como lo hicimos en Río de Janeiro. Incluso liberar el fondo de garantía de aquellos que lo tienen y que fueron víctimas de las inundaciones. Las autoridades de Brasil temen la aparición de epidemias en los estados de Alagoas y Pernambuco en el noreste del país, afectados por inundaciones. Hay más de 40 muertos y cerca de 600 desaparecidos. El gobierno de Brasil desplegó una operación de rescate similar a la desarrollada en Haití, debido a los desaparecidos, muertos y damnificados que dejan las inundaciones en el noreste del país, según informó el Ministerio de Defensa. Cerca de 1.300 militares, grupos de bomberos de toda la nación y perros especialistas en rescates fueron enviados a las zonas afectadas. Una de sus prioridades es encontrar a las personas declaradas perdidas por sus familiares. Tenemos la capacidad de manejar a todos los pacientes en emergencia, a quienes estén gravemente heridos, e incluso a proceder con cirugías menores si es necesario. Por otra parte, las autoridades temen epidemias en las zonas afectadas. Los responsables de hospitales de campaña afirmaron que se están enfocando en la prevención para evitar brotes de enfermedades como hepatitis, fiebres, amigdalitis y cualquier tipo de infección. Por fin ha dejado de llover y la inundación ha bajado, pero el reto de reconstruir será enorme. El gobierno de Brasil ha aprobado fondos de reconstrucción, pero la gente de este poblado se pregunta si será suficiente para recuperar lo que una vez tuvieron. Casas destruidas, campos inundados. En algunas regiones del planeta no deja de llover. China también se encuentra bajo el agua. Por segunda vez en menos de 2 días, el río Fu se desbordó. Soldados y voluntarios trabajan para tapar la ruptura del dique. Miles de personas quedaron atrapadas en sus hogares, pero ya están siendo rescatadas. Otras ya se encuentran en refugios. Claro que perdimos nuestro hogar. No importa en qué condición estaba nuestra casa, la perdimos. Por ahora no podemos volver, pero estoy seguro que después del desastre la reconstruiremos. No podemos olvidarnos de nuestro hogar. China, 365 personas han muerto y 147 se encuentran desaparecidas a causa de las lluvias que afectan el centro y sur de ese país. Unos 2 millones de habitantes de las zonas afectadas han sido evacuados. En las zonas residenciales, los niveles de agua han impedido que el tránsito de vehículos se lleve a cabo y también de peatones. Funcionarios de rescate y militares continúan las labores para contener las inundaciones en los lugares más vulnerables. El gobierno chino informó que millones de personas fueron víctimas de estas devastadoras inundaciones. Y lo peor, se esperan más aguaceros. Regreso al continente americano, miles de personas fueron desalojadas de sus hogares en República Dominicana. Fuertes lluvias han caído sobre la provincia de San Juan, provocando el aumento en el nivel del agua de 4 ríos. También Santo Domingo, la capital, ha resultado afectada. El gobierno emitió una alerta ante posibles deslaves e inundaciones en 27 de las 32 provincias, debido a que un fenómeno atmosférico amenaza con convertirse en tormenta tropical. Viajero inmóvil. El ajuste presupuestario va a doler y los británicos lo saben. El objetivo de este gobierno de conservadores y liberales es reducir el déficit público británico, el mayor entre los países del G20, y contentar a los mercados financieros. El ministro de Economía del Reino Unido anunció la puesta en marcha de un plan de ajuste fiscal. Busca frenar el alto déficit que alcanza los 216 mil millones de dólares. Estos presupuestos combinan subidas de impuestos y recortes en una proporción de 1-4. Prevén que por cada libra extra que ingresen por impuestos, ahorrarán 4 en gastos. In this budget, everyone will be asked to contribute. Recortarán el estado del bienestar, revisando subsidios y ayudas para, por ejemplo, los parados, la vivienda, los hijos menores de 16 años o la invalidez. No bajarán los salarios públicos, pero los congelarán durante 2 años y acelerarán el retraso de la jubilación a los 66 años. El ministro de Economía expresó ante el Parlamento británico que las familias de bajos ingresos quedarán exentas de pagar impuestos. El IVA tendrá un incremento de hasta el 20%. El escenario no es nada alentador. La crisis financiera internacional ha sacudido con fuerza a Europa y ha hecho tambalear la economía de algunos de sus países. Gran Bretaña quiere gozar de credibilidad y que no huya la inversión extranjera. El impacto de los impuestos y del recorte de los beneficios será duro para la población. Pero es inevitable debido al nivel de deuda que afronta el país y a la catástrofe que supondría el hecho de que fracasáramos en solucionarlo. La novedad de este presupuesto es la introducción de un nuevo impuesto para los bancos a partir de 2011 para que refleje los riesgos que estos puedan generar. El gobierno de David Cameron insiste en que se trata de medidas duras, pero necesarias y justas. Según la oposición laborista, sin embargo, afectarán sobre todo a los más desfavorecidos y pondrán en peligro la recuperación económica. Hubo un choque, una ambulancia, y sin dinero no puedo pensar. Pienso cosas que no dije, y sin dinero no puedo pensar. ¿Qué le digo ahora a los chicos? Sin dinero no puedo pensar. Pilas chicas, sin dinero no puedo pensar. Esa radio donde tiene la perilla, los botones, yo sin dinero no puedo pensar. Pensar dónde sobra, dónde falta, sin dinero no puedo pensar. ¿Quién ordena, quién esconde? Y sin dinero no puedo pensar. Está todo más arriba y yo sin dinero no puedo pensar. Hace frío, es otro día y yo no cambio nunca más. Yo no sirvo para vos, yo no sirvo para el viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Dudus Coke, el padrino de la droga jamaicano, ha sido capturado. Un comunicado de la policía asegura que el poderoso narcotraficante fue arrestado el martes a las afueras de Kingston, la capital. Las condiciones de la captura no están claras. Según fuentes eclesiásticas en Jamaica, Coke fue apresado en un control rutinario de carretera. Al parecer viajaba acompañado por un reverendo y, según este, ambos se dirigían a la embajada estadounidense, posiblemente con la intención de entregarse. Christopher Dudus Coke, sobre el cual pesa una orden de detención para el inicio del procedimiento de extradición, fue detenido esta tarde por un grupo de policías que vigilaban un puesto de control vehicular a lo largo de la autopista Mandela, quienes actuaban como parte de inteligencia. El arresto se produjo casi un mes después de que 76 personas murieron durante un asalto realizado por efectivos policiales al oeste de Kingston, un operativo que duró unos 4 días. Washington solicitó a Jamaica la extradición de Dudus Coke en agosto de 2009. Las autoridades de Washington acusan a Coke de dirigir una banda llamada Shower Pose, que tendría una extensa red internacional de narcotráfico y armas. En mayo, el gobierno de Jamaica emitió una orden de arresto, pero seguidores de Dudus, fuertemente armados, construyeron barricadas e incendiaron estaciones policiales. El estado de emergencia fue declarado. La operación montada para capturarlo dejó más de 70 personas muertas y decenas de heridos. El supuesto capo se encuentra ahora en un centro de máxima seguridad en la capital, Kingston, en espera de que comiencen los procedimientos de extradición a Estados Unidos. La policía de Jamaica ha llamado a la calma. Los agentes se encuentran en estado máximo de alerta ante el temor de que haya represalias y partes de la ciudad se encuentran bajo toque de queda. inmóvil@gmail.com. años en la defensa, 70 en el medio campo y 60 en la media punta. Y aún no han colgado las botas, al contrario, las descolgaron hace solo 3 años. En el club de fútbol Vaquegula, la edad avanzada no es un problema, sino la razón de ser de uno de los equipos de fútbol más unidos y menos convencionales de Sudáfrica. La pregunta es, mujeres, a su edad, ¿pueden jugar aún? Sí, just give me a ball, you'll see what is going to happen. Sí, dame una pelota y vas a ver lo que pasa. Cada vez que jugamos en nuestro pueblo, la policía y los agentes de tráfico tienen que bajar al campo para controlar a los espectadores. Aunque algunas sorprenden con sus habilidades, su objetivo, obviamente, no es prepararse para un futuro profesional. Estas abuelitas no juegan para ganar, aunque para ellas el resultado es siempre positivo. Disfrutan, se mantienen en forma y ahora además quieren compartir su ilusión para inspirar. Quieren demostrar que pueden correr, que aún valen, y han descubierto que este entrenamiento de mínimo una vez por semana que les mantiene entretenidas desde hace 3 años les ha ayudado a mejorar enormemente su estado de salud. Su ejemplo está fascinando a otras mujeres de su generación, pero también a jóvenes como el defensa del equipo nacional sudafricano, Morgan Gould, que se animó a enseñarles algunos trucos para que mejoren sus movimientos en el campo. Saben más de lo que creía, así que hemos estado jugando un poco y pasándola bien. Aunque por ahora se vean pocas rabonas, chilenas y bicicletas, su éxito con escasos goles sigue creciendo. Una conquista que quieren dedicar a alguien muy especial. Mandela. Nelson Mandela, queremos hacerle un regalo, hacer algo para él. Do something for him. Y es que la Fundación Nelson Mandela será la receptora de los fondos que se recojan durante la nueva campaña que las abuelas están realizando durante el Mundial. Para animar a la gente a hacer donaciones, realizarán algunas sesiones abiertas de entrenamiento y reproducirán cada semana una de las mejores jugadas de la Copa del Mundo, o al menos lo intentarán. Leo Messi celebra hoy su 23 cumpleaños en Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica, rodeado de su familia al completo. Su novia, sus padres y sus hermanos se han desplazado hasta el país africano para celebrar junto al astro argentino esta fecha tan señalada. Tras la clasificación de Argentina para los octavos de final del Mundial, el regalo que ha pedido Leo es ganar el campeonato. Maradona ya le avanzó su regalo en forma de brazalete, convirtiéndole ante Grecia de forma circunstancial en el más joven capitán albiceleste. La familia Messi tiene intención de hacer una celebración en petit comité para no mermar la concentración del homenajeado. La fiesta grande será el próximo 11 de julio, día de la final del Mundial de Sudáfrica. Though nothing can swing. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Jornada de huelga en Francia a causa de la reforma de las pensiones. 6 de los 7 sindicatos principales han convocado alrededor de 200 manifestaciones por todo el país en las que se calcula podrían participar hasta 2 millones de personas. La medida que ha suscitado mayores críticas por parte de los sindicatos es la elevación de la edad mínima de jubilación de los 60 años actuales a los 62, de forma progresiva entre 2011 y 2018. Esta ley, tal y como está ahora, no se aprobará. El nivel de participación en las manifestaciones, la gran cantidad de personas que no han ido a trabajar, demuestran que, a pesar de las críticas y de su enfado, los trabajadores han salido a la calle para parar la aprobación de esta ley. Lo que implica esta ley es que aquellos que quieran finalizar un máster se jubilarán con 67, 68 o 69 años, dependiendo de lo que estudien. Es un asunto muy serio para los estudiantes. El objetivo de los sindicatos convocantes, apoyados por los partidos de izquierda, es superar el número de personas manifestadas con respecto a la última jornada de movilización de finales de mayo, en las alrededor de 200 manifestaciones que están convocadas en toda Francia, la más importante, la que arrancará al mediodía aquí en París. Dicen los sindicatos que confían en sacar a más de 1 millón de personas a la calle. Y cuentan, así se ha conocido además por un sondeo esta mañana, con el apoyo del 68% de los franceses, que dicen mostrar su simpatía o apoyo a estas manifestaciones. Los mayores problemas se han vivido en los transportes. Por ejemplo, la alta velocidad solo funciona al 50%. Pero con una huelga de media cada 6 semanas, los franceses están acostumbrados a los retrasos y han optado por madrugar más para ir al trabajo. Estoy de acuerdo, dice esta mujer. Los trabajadores hacen bien en defender sus ingresos. También se ven afectados el tráfico aéreo, la enseñanza, correos, la prensa o los medios de comunicación públicos. En lo que va de año, es la cuarta jornada de movilizaciones en defensa del empleo y las pensiones. La reforma general del sistema de pensiones se ha convertido en la medida más importante y más contestada que deberá tomar el gobierno de Sarkozy este año. El presidente de la República ha afirmado que se aprobará en septiembre, con consenso o sin él. Es el nuevo presidente de Colombia. Con el 53% de las mesas escrutadas, la diferencia entre Santos y Antanas Mockus está por encima del 42 puntos porcentuales. Juan Manuel Santos asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto. Colombia ya eligió. Juan Manuel Santos, candidato por el partido de la U, será quien reemplace al presidente Álvaro Uribe a partir de este 7 de agosto. Pese al alto número de abstención que hubo en el país, muchos ciudadanos salieron a cumplir la cita. Con el 69.5% de votos a favor del candidato del partido de la U, Juan Manuel Santos, frente al 27.52% para el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, se eligió al nuevo mandatario de Colombia. Un triunfo de Juan Manuel Santos en medio de una alta abstención. ¿Qué lectura nos ofrece usted de lo que ocurrió en Colombia este domingo. Le saludamos y le escuchamos. Esta fue pues una jornada predecible y negativa, pues fue pasada por mucha lluvia y con poca afluencia de votantes. A pesar que más de 13 millones de votantes se presentaron a sufragar, la mayor disminución porcentual en el número de votantes se registró en los departamentos de Putumayo, Guajira, Huila, Atlántico, Cesar, Cauca y Quindío. En un 18% se redujo la participación de los colombianos y colombianas en comparación con los comicios del 30 de mayo. Parece ser que influyó la lluvia y los partidos de fútbol del Mundial. El candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, reconoció la derrota luego de alcanzar solo el 27,5% de los votos. De este modo, más de 40 puntos separaron a Santos de su oponente electoral. El abstencionismo alcanzó el 55%. Santos había conseguido el primer puesto en la primera vuelta con el 46% de los votos. Antanas Mockus llegó al balotaje después de conseguir el 21% de los sufragios. Juan Manuel Santos se presenta como la continuidad de las políticas impulsadas por los gobiernos anteriores del actual mandatario Álvaro Uribe. Analizando Juan Manuel Santos como electo presidente de Colombia, pues representa para la mayoría el continuismo del régimen uribista, o sea, la defensa de los sectores políticos ligados a las mafias y al paramilitarismo. Otros aspectos que tendrán continuismo es la defensa del modelo económico, la búsqueda de una ley de justicia transicional para favorecer a decenas de militares comprometidos en investigaciones por delitos de lesa humanidad. Parece ser también que intentaría una reforma a la Fiscalía General de la Nación con el fin de ponerla bajo la dirección del gobierno y pues de esta manera debilitar su independencia. Well, you've got your diamonds and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father, be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with. La Comisión Ballenera Internacional se reúne en Marruecos para debatir el posible levantamiento de la moratoria a la caza comercial de ballenas establecida desde hace 25 años. El encuentro, en el que participan 88 países, intenta alcanzar un consenso sobre la reanudación de la captura de ballenas. La directiva de la Comisión Ballenera pidió cooperación para lograr acuerdos a puerta cerrada sobre la supervisión de las zonas de captura y la regulación del comercio internacional. Los grupos ecologistas denuncian que estos mamíferos siguen siendo víctimas de los arpones ilegales sin control. Rechazaron el hermetismo de las negociaciones. Cada año, más de 1,000 ballenas mueren debido a las actividades de cacería de Islandia, Noruega y Japón. Estos países suelen apelar a motivos científicos para justificar la caza o simplemente hacen caso omiso al veto internacional vigente. La prohibición mundial de la caza comercial de ballenas se impuso en 1986, pero no ha detenido a esta actividad. Tampoco han sido suficientes los vigorosos esfuerzos de grupos que se oponen a la caza. ni han logrado mucho las protestas diplomáticas de países como Estados Unidos y el Reino Unido. Ahora, algunos países y organizaciones como Greenpeace exploran una alternativa: ver si es posible que a través de la negociación y las concesiones se imponga un control efectivo a la cacería. La propuesta se discute esta semana durante la reunión de la Comisión Ballenera Internacional que se realiza en Marruecos. Si se aprueba esta opción, la cacería sería puesta por 10 años bajo el control de la Comisión Ballenera Internacional. Pero otros se horrorizan ante la perspectiva de un pacto que, según ellos, representa un retroceso y da legitimidad a la cacería. Su argumento es que, de todas formas, la cacería está disminuyendo, pues la gente come cada vez menos la carne de ballena. Como están las cosas, es imposible predecir hacia dónde se inclinará la balanza en esta reunión, pero las negociaciones podrían llevar al cambio más importante en esta emotiva industria en una generación. Fracasan las negociaciones sobre la caza de ballenas. Los delegados de la Comisión Ballenera Internacional tenían 5 días para llegar a un acuerdo, pero les han bastado 3 para mostrar que el pacto es imposible. El asunto principal era el levantamiento de la moratoria de caza de cetáceos, en vigor desde 1986, y volver eventualmente a un rígido sistema de cuotas. El tira y afloja entre los países ha roto la cuerda de la negociación y la próxima cumbre será dentro de un año. Para Noruega, uno de los 3 países que siguen cazando bajo diferentes pretextos, las posiciones son demasiado antagónicas y es necesario un periodo de enfriamiento. La distancia entre las posiciones de los defensores y los detractores de la caza son demasiado grandes. Los países que están en contra no quieren aceptar otra cosa que 0 capturas. Para las diferentes organizaciones contrarias a la pesca ballenera, que han seguido la cumbre de Agadir, se trata de un fracaso en toda regla, que además legitima un statu quo letal para los cetáceos. El statu quo permite a Japón, Noruega e Islandia seguir masacrando a miles de ballenas cada año con total impunidad. En concreto, estos 3 países capturan en torno a 1.500 ejemplares cada año, con subterfugios como la caza con fines científicos en el caso japonés. Desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil. El 21 de junio es conocido especialmente por ser el día más corto del año y a su vez dar inicio a la noche más larga. Sin embargo, para culturas precolombinas como los aymaras, es el día del Machac Mara, conocido para los occidentales como Año Nuevo. En nuestro territorio, la cultura mapuche es la encargada de celebrar este fenómeno natural que marca la finalización del periodo de cosecha y el principio de una nueva época de siembra, la renovación del espíritu y el momento de hacerse escuchar por la tierra, el cielo y todo el universo. Se llama el solsticio de invierno, básicamente. No sé si hay una imagen de apoyo. Es que es cuando los rayos del sol dan justo perpendicularmente al trópico de Cáncer. ¿Ya? O sea, se supone que la Tierra tiene un eje inclinado. Significa que hoy es el día más corto y la noche más larga. También tiene un significado muy importante para las culturas ancestrales, para los pueblos originarios. Sí. Y no solamente en nuestro país, sino en los diferentes países del hemisferio sur. Al respecto pudimos conversar con un especialista y ya vamos a comprender mejor este significado. Es la naturaleza que renace, es la naturaleza que comienza a vivir. Es anunciada el reinicio del ciclo agrícola. Así como les dije, un renacer. Entonces ellos habían terminado con la cosecha y comenzaban a trabajar la tierra para la siembra. Eso era, esto es una fiesta sagrada para nuestros ancestros, para los guaraníes, y la llamaban el Areté Guazú. Es cierto, y también trae consigo una serie de tradiciones, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Efectivamente, por ejemplo, en el hemisferio norte, que ciertamente allí, por el contrario, empieza el verano, ellos tienen también una serie de tradiciones, como por ejemplo las fogatas, de tal forma a poder dar la bienvenida al sol. Y por eso también aquí nosotros tenemos, principalmente en las fiestas de San Juan, toda una serie de tradiciones como las fogatas, por ejemplo. Un significado entonces, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y fundamentalmente cuando el profesor Blas Servín hablaba de esta etapa de renovación en la naturaleza, ciertamente también es como una invitación para que en forma personal en nuestras vidas marquemos también una etapa de renovación en adelante. Viajero inmóvil. La petrolera BP ha relevado hoy al consejero delegado Tony Hayward y ha designado a un nuevo responsable para las operaciones en el Golfo de México por derrame de crudo. La multinacional petrolera confirmó que el director gerente Bob Dudley reemplazará al criticado director ejecutivo de BP, Tony Hayward, y desde ahora asumirá la responsabilidad de las operaciones frente al derrame de crudo. Es el nuevo responsable de BP en el Golfo de México, el hombre encargado de lavar la imagen de la petrolera, embadurnada de desprestigio por la marea negra. Apenas elegido para sustituir al británico Tony Hayward, Bob Dudley se ha puesto manos a la obra, visitando un centro de recuperación de tortugas afectadas por el vertido. Una de mis misiones consiste en escuchar atentamente para saber lo que ocurre y poder responder y poner todos los recursos de BP al servicio del Centro de Comando Unificado, afirma este estadounidense nacido en Mississippi. En la batalla de Dudley, su arma son las relaciones públicas, su enemigo las imágenes que llegan del Golfo de México. Entre tanto, el pozo siniestrado sigue alimentando la marea negra con entre 30 y 60 mil barriles de crudo al día. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que la multinacional BP detuvo en las últimas horas la recolección de petróleo por uno de los dispositivos instalados en el pozo destruido a 1.600 metros de profundidad, luego de que un robot submarino colisionara contra el sistema que recogía más de 16.000 barriles diarios. Notaron que había una burbuja y no sabían si era de gas o otro elemento, y pensaron que era hidrocarburo que estaba ascendiendo por el tubo, que es el canal principal que nos ayuda a lidiar con este problema. Cuando se dieron cuenta, decidieron remover la tapa de contención. Tad Allen, almirante de la Guardia Costera, también reportó la muerte de dos trabajadores que ayudaban en las labores de contención del derrame de crudo en el Golfo de México. Al parecer, la muerte de los hombres no está relacionada con el vertido, pero están bajo investigación. Apenas una anécdota de un desastre cuyas consecuencias económicas y ecológicas tardará mucho en poder medirse. menos 12 personas murieron arrolladas por un tren cuando intentaban cruzar la vía férrea cerca de Barcelona, España. El trágico accidente sucedió durante la celebración de San Juan a las afueras de Barcelona. Unos 30 jóvenes que bajaron de los trenes de cercanías cruzaron por encima de las vías justo cuando venía otro ferrocarril de alta velocidad que los arrolló. Al parecer, decenas de pasajeros de un cercanías que había llegado pocos instantes antes a la estación han intentado alcanzar la playa sin pasar por ninguno de los accesos correspondientes, un paso a nivel exterior y un paso subterráneo. Personal médico asistió de emergencia a 17 heridos en el mismo lugar del accidente. Especialistas forenses realizan las experticias para identificar los cuerpos de las víctimas fatales. El alcalde de Castelldefels, Joan Sau, ha dicho que el accidente se ha debido a una imprudencia porque el paso estaba abierto, un dato que ha confirmado el consejero de Interior, Joan Saura. Al parecer, el lugar habilitado para cruzar estaba muy lleno y la impaciencia llevó a las víctimas a cruzar por la vía del tren. La compañía transportadora Renfe explicó que el convoy circulaba por debajo de la velocidad permitida y emitió las señales acústicas obligatorias antes de su entrada en la estación. inmóvil@gmail.com. Comenzamos este bloque de noticias de América en Ecuador, donde hoy comenzará la cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América ALBA, dedicada al tema de comunidades indígenas y afrodescendientes en la ciudad de Otavalo. El encuentro contará con la participación de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de Bolivia, Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa. El 24-25 de junio inaugura la cumbre indígena de la ALBA, Alianza Bolivariana de las Américas. Viene Evo Morales, seguramente Hugo Chávez, hemos invitado incluso a Fernando Lugo, a Álvaro Colón de Guatemala. Quiero decirles que Guatemala con Bolivia son los países con más alto porcentaje de población indígena de América Latina. Guatemala no es del ALBA, pero lo hemos invitado al encuentro. Ojalá sea todo un éxito y podamos sacar de ese encuentro mucho mejores políticas para los pueblos indígenas, sin caer en los extremismos de algunos grupos que lo que quieren es inmovilizar al país, ¿verdad? Participarán principalmente las autoridades indígenas y afrodescendientes escogidas por votación popular. Hasta el momento podríamos indicar que han llegado ya más de 300 delegaciones a estas actividades que ya se están desarrollando acá desde la ciudad de Otavalo en este décimo encuentro del ALBA. En esta ocasión se busca el aporte a la construcción del Estado plurinacional e intercultural. Para alcanzar estas metas se crearon 4 mesas de trabajo que abordarán temas como el diseño de políticas públicas, la reivindicación de los derechos colectivos, la gestión de los recursos no renovables y el Tratado de Comercio entre los Pueblos. En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, un temblor de primavera es palomita, y un volcán corre en tus venas. Sangre como brasa tienes paloma, en tu cuerpo quiero hundirme palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. Cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca,